Hoy, un día más, en Solo a Veces estamos enmapeando, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿verdad, Teresa? Sí, aquí estamos, hemos venido justamente al Mercado de las Águilas y estamos en la puerta, es decir, que cualquier persona que lo desee puede participar en las ondas de Solo a Veces, el programa Solo a Veces y la onda de Caño Roto. También nos pueden escuchar en www.laonda.cc. Vamos a tratar el tema del medio ambiente. Saben todos ustedes que se celebró, que fue el día 5 de junio, el Día de Medio Ambiente, pero lo celebramos hoy también aquí en las ondas, el 13 de junio. Estamos con todos ustedes toda esta mañana para participar en Mapeando Latina. Al final, es cierto que nos hubiera gustado poder celebrarlo el día 5, pero es importante siempre darle valor, ¿no?, al medio ambiente, y aunque sea hoy martes 13 de junio, poder dar visibilidad y poder hacer entrevistas a diferentes asociaciones y también a vecinos y personas que nos puedan dar su opinión respecto a este tema. Pues cualquier persona que esté por aquí, que pertenezca a la zona de las Águilas, que esté cerca del Mercado de las Águilas, ya saben que pueden acercarse y ver todas las actividades que se están celebrando ahora mismo en el Día del Medio Ambiente. Encontrarás una actividad que consiste en transformar tu ropa vieja, trae una camiseta vieja para poder realizar la actividad, y esa ropa vieja se puede transformar, esa camiseta se puede transformar en un bolso de hacer la compra, un bolso pues para llevar cualquier cosa. También hay un taller, si lo desean pueden visualizarlo aquí viniendo, hay un taller de talleres de llaveros reciclados y otras actividades. Es la dinámica ecofeminismo, información sobre reciclaje y contaminación, y también, por supuesto, el programa de radio al que les damos la bienvenida y, por supuesto, les permitimos que participen con nosotros, que estaremos muy agradecidos si así lo hacen. Sí. También recordaros que hay un mercadillo solidario de mujeres artesanas del mundo este sábado 17 de junio de 11 a 9 de la noche, un día entero lleno de actividades. Se realiza en Puerta del Ángel. Bien, pues estamos a la espera de que ya muy pronto, en escasos minutos, va a venir con nosotros Ana y Belén, van a estar con nosotros dos compañeras, Ana y Belén, del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo. Ellas nos van a informar acerca de lo que supone el medio ambiente y la importancia de que lo cuidemos. Sus diferentes acciones, la concienciación, qué labores hacen, etcétera, ¿no? Un poquillo. Y demás personas y otras asociaciones también van a intervenir con nosotras y nos van a facilitar información y sobre todo, lo importante es gente que quiera participar también de calle, que quieran pararse, que quieran hablar un rato con nosotras y Y que nos digan cómo celebran ellos el Día del Medio Ambiente y cómo van diariamente en sus casas, en sus lugares de trabajo, a reciclar y a llevar a cabo esta labor tan importante. Decimos que este año, en 2023, la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente lleva como lema "Sin contaminación por plásticos". Y ya saben ustedes que hay 400 millones de toneladas de plástico, que es la cifra de plásticos que se produce a nivel mundial este año. Estamos celebrando el Día del Medio Ambiente a nivel mundial, evidentemente, y sabemos que los organismos internacionales tienen mucha importancia en ello y llevan a cabo una labor muy importante para que se desarrolle esto cada vez con mayor exactitud y mejor. Al final, el Día del Medio Ambiente, ¿no?, nace de una propuesta de Naciones Unidas, ¿no?, en el año 1973. La idea fue fijar el día 5 de junio, ¿no?, todos los años, con la conciencia y con la idea de concienciar sobre la importancia del medio ambiente y sobre la destrucción de nuestro ecosistema, la acumulación de plásticos, de toallitas, ¿no?, que también son cosas que en el día a día nosotros podemos generar un impacto más negativo o positivo, ¿no?, al final.

perspectiva del universo. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, Blue. Diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Pues continuamos en la onda en la onda.cc, en Solo a Veces, en el programa que estamos desarrollando aquí en las puertas del mercado Las Águilas. Justamente tenemos ya a dos compañeras del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo que ya están con nosotros y vamos a celebrar con ellas el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo queréis que os llamemos? Pues como queráis, Ana Belén, por nuestros Ana nombres. Belén. Sí. ¿Ana Belén todo junto o Ana y Belén? Pues a mí me puedes llamar Ana Belén porque soy Ana Belén. Bien, y okay. A ella le puedes llamar María Belén. Belén. Vale, pues Ana Belén y María Belén, encantado. Igualmente. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, como sois del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo, ¿qué os parece si hablamos un poquito acerca de cómo, de dónde estáis? ¿Y qué labor tenéis ahí en la Casa de Campo? Pues mirad, el Centro de Educación Ambiental está situado en la Casa de Campo, cerca del lago, cerca del embarcadero. Llevamos ya más de 20 años de trayectoria y nuestra función es dar a conocer el patrimonio histórico, natural y cultural de la Casa de Campo, pero también poner en valor todo lo relacionado con la conservación y el medio ambiente. Por eso hoy estamos aquí celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Uh-huh. ¿Y sí. Es una labor difícil? ¿Es una labor difícil o hay muchas personas interesadas en conservar el medio ambiente, conservar la Casa de Campo? Pues la verdad es que de unos años a esta parte sí que se nota que hay mucha mayor implicación. Antes era algo más centrado un poco más en los abuelos y en los niños porque se estudiaba mucho en los coles, pero ahora ya se toca a todos los niveles sociales. Además la educación ambiental ya nos toca en todo, desde la factura de la luz hasta cómo conservar el agua, hasta incluso la alimentación. Ya no solamente son los animales y las plantas que nos rodean, sino también nuestro día a día. Uh-huh. ¿Y qué actividades conseguís llegar a la gente? ¿Qué acciones lleváis a cabo? Pues a ver, nuestro programa educativo es bastante amplio. Os invitamos a que entréis en nuestro blog porque la agenda es muy completa. Tenemos actividades para público general y para familias los fines de semana. Además trabajamos con coles en horario lectivo durante todo el curso, en todos los niveles educativos, desde infantil hasta educación universitaria y educación de adultos, incluyendo también educación especial. Luego tenemos proyectos para dar a conocer proyectos de ciencia ciudadana. Trabajamos con las universidades, principalmente con la Complutense y con la Autónoma, y también damos a dar a conocer proyectos en los que está metido el Ayuntamiento de Madrid para el fomento de la biodiversidad. O sea que nuestra acción es muy amplia. Y luego participamos en eventos como en el que estamos hoy para dar a conocer la conservación del medio ambiente. Muy importantes, muy importantes. Y has dicho que hay como una acción que hacéis, ¿no? Que es de ciencia o conciencia ciudadana. Hacemos ciencia y conciencia, ¿vale? Hacemos las dos cosas. Ciencia porque hacemos varios cursos de formación, tanto formación para público general como formación para formadores. Y luego también hacemos acciones, ahora se habla mucho de la participación ciudadana y de la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana consiste un poco en el que el ciudadano de a pie sea capaz de participar en proyectos científicos aportando datos, porque el principal problema de la ciencia es que falta personal que pueda dedicarse al trabajo de campo. Entonces, la ciencia ciudadana consiste en dar una formación al ciudadano de pie, que sea él el que recoja los datos, que esos datos los pase a los científicos y que los científicos ya procesen los datos e impongan medidas de mejora en relación a la conservación. Has dicho antes que tenéis un blog. Estaría muy bien que nos dijeras cómo encontrarlo. Con cualquier persona que te esté escuchando, pues a ver cómo puede acceder a ese blog. tenemos un blog, en casi todos los buscadores, sobre todo en el Google, metéis Centro de Información y Educación Ambiental Casa de Campo y Sale, pero si queréis meter la dirección completa es diario.madrid.com/CIEA-Casa-Campo, y si no podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, que es infocasacampo@madrid.es. Por ejemplo, una persona que quiere recibir, ¿vosotros cómo actuáis dentro de la Casa de Campo? ¿Dónde estáis ubicados y cómo actuáis ante cualquier ciudadano que llegue a la Casa de Campo? Nosotros tenemos como dos acciones directas. Por un lado es dar información. Por eso somos Centro de Información. Tenemos un centro abierto al público. Ahora mismo todavía estamos en horario de invierno. Entonces, nuestro horario de atención es de miércoles a domingo de 10 a 12 y media y de 4 a 6 y media. Y a partir del verano será de miércoles a domingo solo en horario de mañana, de 10 a 2 y media. En ese horario se puede acercar cualquier persona. Tenemos una exposición permanente sobre el patrimonio histórico y natural de la Casa de Campo, pero también contamos con exposiciones temporales. Y luego, aparte, tenemos el programa educativo como tal, que son actividades que no tienen por qué ser realizadas en el propio centro de educación, sino que normalmente, ya que tenemos la suerte de contar con la Casa de Campo, que son 1.722 hectáreas de aula de naturaleza, preferimos hacerlas en el campo. Bueno, pues a su lado está su compañera. ¿Y qué te parece si nos cuentas un poquito la historia de la Casa de Campo? Vamos, sabemos que tiene que ver algo con la realeza, ¿no? No era el lugar donde cazaban y les importaba todo el medio ambiente a los monarcas. Bueno, la historia de la Casa de Campo comienza, como el propio nombre indica, Casa de Campo, como la Casa de Campo de Felipe II, que fue el primer rey que compró el Palacio de Vargas y unos terrenos alrededor del Palacio de Vargas, que el Palacio de Vargas está justo en la entrada por la Puerta de Rey desde el Príncipe Pío, que es un palacio que lo están reformando ahora mismo, y esa fue la primera adquisición de Felipe II. Y luego, en los sucesivos reinados de reyes posteriores, han ido ampliando las zonas de la Casa de Campo hasta convertirlo en lo que es hoy. Vaya, te hemos hecho una pregunta un poco ahí a Guille. No sé si podrías, o sea, si a lo mejor improvisando, pero ¿tú crees que la Casa de Campo tiene influencia en la salud medioambiental de Madrid? Hombre, yo creo que sí, porque, como ha dicho Ana antes, son 1.722 hectáreas que son arbolado. Por lo tanto, igual que todas las calles de Madrid que tienen arbolado, influyen en la contaminación, en la menor contaminación, y en la salud también, el bienestar psicológico de las personas, pues Casa de Campo pues colabora en eso con sus 700 y pico hectáreas que tiene de arbolado. Claro, estabas comentando que las zonas verdes, ¿no?, que el arbolado influyen, ¿no?, en la contaminación y también en la salud, ¿no?, y en el estado de ánimo quizás también. Sí, de hecho ya hay estudios psicológicos, como que es una forma de recetar terapias contra la depresión, contra la ansiedad, el hacer paseos de bosque, pues porque eso siempre relaja, siempre gusta ver verde. Así que, vamos, ahora es bastante novedoso, pero que es muy interesante a la hora de bienestar con la salud psicológica, sobre todo. Bueno, pues hombre, eso es un dato curioso, ¿no? Sobre todo yo creo de interés e importancia de la situación medioambiental y sobre también nuestra salud general y en particular también mental, ¿no? ¿Podrías darnos algún dato curioso más de la ciudad de Madrid? Pues bueno, de la ciudad de Madrid yo hablaría muchas veces, ya no solo a nivel ciudad de Madrid, sino comunidad de Madrid, del estado de los ríos, porque a mí es una cosa que me preocupa mucho, y es verdad que el Manzanares ahora mismo, en su paso por Madrid, está muy bonito, después de la renaturalización, está todo precioso con muchas aves, pero después de pasar a la ciudad de Madrid, no sé si conocéis el Soto de las Juntas, que es donde el Manzanares desemboca en el Jarama, pues hay un problema de que llegan las toallitas de lo que nosotros tiramos por el baño, y es un espectáculo un poco casi que da miedo, ¿no? Que parece que aquí está todo muy limpio, pero luego te sales un poco de la ciudad de Madrid y hay toallitas colgadas de los árboles como alrededor de 3 metros de altura. Y vamos, yo pediría aquí, ya aprovechando, pues eso, que sabe que las toallitas no se tiran nunca por el baño porque van a parar a los ríos luego, porque no se desintegran tan fácilmente, tardan como 12 horas, incluso 24, y hay muchas que meses, dependiendo del tipo y la marca, o sea que... eso es una acción de impacto directo, ¿no? Que tenemos lo que podemos llevar a cabo los ciudadanos y que bueno, pues que podríamos mejorar. ¿Alguna cosilla más que podríamos realizar así los ciudadanos de a pie que creas que puede venir bien o que genere un impacto positivo en el medio ambiente? Bueno, muchísimas cosas. Es verdad que hay veces que gente que nos pregunta, no, es que las administraciones tal, pero nosotros como ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, que te diga Ana, yo voy en bici todos los días a trabajar. Pues esa es una forma de hacer que se emitan menos CO2 a la atmósfera. Y ya no solo en nivel movilidad, sino que, por ejemplo, en consumo estamos acostumbrados a comprar demasiado. Bueno, por ejemplo, hoy lo que estamos haciendo, el taller que estamos haciendo hoy, que es un taller de camisetas, de transformación de camisetas usadas, lo que intentamos es evitar que compremos en demasiado, ¿no? Pues en nuestras casas tenemos camisetas viejas para aburrir. Pues lo que estamos haciendo hoy es utilizar esas camisetas para hacer una bolsa para ir a la compra. Y mediante pequeñas cosas siempre se puede el comprar productos a granel en vez de comprar en plástico. Por ejemplo, el beber agua del grifo, que os estoy viendo con las botellas ahí. Beber agua del grifo, que Madrid, otra cosa no, pero tiene un agua del grifo estupenda y podemos ir con nuestra botellita de aluminio de cristal a todas partes y evitar producir un residuo más. Bueno, o sea, a nivel de hogar se puede hacer millones de cosas. Bueno, pues mira, vamos tomando nota y esperemos ir mejorando poco a poco. Bueno, y también existe un lema, o no sé si se puede llamar, de las tres R's: reciclar, reusar y reducir, ¿no? No sé si es algo, nos lo puedes explicar, o las R's para... Sí, bueno, yo le cambiaría el orden. Sí, la primera orden. R, que es la más importante, es la de reducir, pues por lo que acabo de comentar ahora mismo, en el consumo, ¿no? Cuanto más productos sin embalaje compremos, menos residuo producimos. Por lo tanto, eso es la R de reducir, es la más importante. O si tenemos cuatro pantalones vaqueros, pues no hace falta a lo mejor comprar otro más para luego tener que reciclarlo, ¿no? No tener que reciclarlo, que tampoco es la palabra exacta, porque nosotros no reciclamos, nosotros separamos para que luego se recicle. Por eso, la principal R es la de reducir. Reducir en el consumo, en la producción de residuos y en reducir el consumo eléctrico, el consumo del agua. Reducir es la R fundamental. Luego, si no has podido reducir, porque lo tienes que comprar de todas maneras, y se produce ya el residuo, pues lo que puedes hacer con ese residuo es transformarlo o reutilizarlo, que es lo que nosotros estamos haciendo con las camisetas, por ejemplo. En lugar de echarlo en los contenedores para que se recicle, lo transformamos y la transformamos en una bolsa y la volvemos a utilizar para otra cosa. Y eso se llama reutilizar. Y luego ya reciclar es, pues cuando ya no has podido ni reducirlo ni reutilizarlo, pues lo echas en los contenedores para que las administraciones lo reciclen. En realidad nosotros no lo reciclamos porque el reciclaje conlleva un proceso de una transformación en procesos químicos o procesos con maquinaria y demás que nosotros no lo podemos hacer. Pues bueno, pues a esta altura de la entrevista no sé si queda algo que explicar en relación al medio ambiente que no os hayamos preguntado y que realmente puede ser interesante pues mencionar. Pues yo creo que hay tantos caminos abiertos en relación al medio ambiente que lo que le puedo invitar a la gente es que hoy tenemos la suerte de que el Ayuntamiento de Madrid dispone de varios centros de educación ambiental y de muchos programas que afortunadamente son todos gratuitos, que nada más tienen que consultar las redes, mirar programaciones y van a ver que la oferta que tienen es muy amplia y muy variada, que se animen, que se lo van a pasar bien y que una vez que se apuntan a un taller luego siempre repiten. Que acudan a la Casa de Campo, que desde luego es al Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo, que justamente está situado al lado del lago, justo al lado del embarcadero. Está muy cerquita, es muy fácil acceder tanto en transporte público como en transporte privado y, por supuesto, andando desde la Ciudad de Madrid, desde Madrid Río. Pues muy agradecidas. Yo quería hacer alguna pregunta más. Okay, la verdad. se queda con ganas. Sí, te estaba avisando. Sí, es verdad que estábamos hablando de CRs, ¿no? Y últimamente he oído gente decir, pues si es que luego cuando reciclamos no sirve para nada. ¿Qué le podemos decir a esa gente para que reciclen? Pues bueno, yo creo que eso es como una coletilla que a los que nos hemos dedicado a la educación ambiental siempre lo dice mucha gente, yo creo que porque no quiere hacer el esfuerzo de separarlo en su casa. Pero en realidad el reciclaje sí que vale para algo. La ropa se utiliza, se vuelve a poner a la venta o se lava o se tritura y se vuelven a hacer otros textiles. Los forros polares, por ejemplo, están hechos con plásticos reciclados. Los que vemos, las papeleras que vemos en las calles, los contenedores, todo eso está hecho de plástico reciclado, con lo cual sí se hacen cosas. Que al final que haya diferentes tipos de contenedores no es simplemente postureo, que sirve para algo, ¿verdad? Efectivamente, y ahora que han puesto el contenedor marrón también, pues lo que se saca del contenedor marrón es materia orgánica que se convierte en compost, o sea que sí, tiene su sentido. Sentido. Vale, y si queréis, una última pregunta, que es si habéis notado que hay una mejoría respecto a la conciencia de, bueno, pues respecto al medio ambiente de cara a aquí, a los últimos años, últimos 10 años y demás. Sí que la hay, sí que la hay. Uh-huh. Hay mucho más asociacionismo, la gente participa más de voluntaria en asociaciones, participa más en ciencia ciudadana, la gente viene más formada. Nuestros cursos cada vez son más difíciles porque la gente, al venir con un nivel más alto, nos exige que nosotros también nuestro contenido sea más elevado. Y la verdad es que eso es un gusto, es un gusto. Antes era muy habitual que los niños enseñaran a los padres o a los abuelos, y es que los papás y los abuelos ya vienen enseñados, y eso es un gusto. Lo que tenemos que hacer es ir mejorando para que esas enseñanzas se pongan en nuestro día a día, se lleven a cabo en nuestro día a día. Aquí hay un avance, hombre, eso es positivo, ¿no? Al final significa que vamos evolucionando y bueno, conseguiremos es. Seguir avanzando. Pues muchísimas gracias, Ana y Belén, Beleniana. A vosotras. Muchas gracias. Por haber estado con nosotros aquí en Mapeando, en celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Y desde luego vamos a recordar que estáis junto al embarcadero del lago y que tenéis un teléfono, el 91-480-1957, 91-480-1957, porque por si hay algunas personas que antes de acercarse quieren obtener algo de información y llamar. Y también tenéis una web o un blog que es diario.madrid.es/CIEA, Casa de Campo, el centro. Pues muy agradecidas y seguimos aquí en Solaveces. Seguimos aquí en Solo a Veces, en Mapeando, y ahora con más música. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar afuera, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. ¿Tienes un amigo? Continuamos aquí en Solo a Veces, en la onda de Caño Roto, y ya sabes que nos puedes escuchar en directo en www.laonda.cc. Ahora continuamos con Alma Latina, y ya está con nosotros una compañera de Alma Latina, que es una asociación, y nos has comentado que te llamas Victoria. ¿Te gusta que te llamemos así, Victoria? Sí, me encanta mi nombre, Victoria. Aunque los niños me dicen Vicky, también me gusta Vicky. Vicky Victoria, vale. Vicky Victoria. Bueno, pues estamos aquí en Mapeando Latina y justamente vosotros estáis también aquí. ¿Qué actividad estáis realizando en este momento aquí en Mapeando Latina, celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente? Pues mira, en el Día Mundial del Medio Ambiente hemos querido traer libros de segunda mano de nuestra librería solidaria que se llama Una Habitación Propia. Darle otra vida a los libros recuperar, es ahorrar dinero, es favorecer la que no se corten árboles y favorecer la economía solidaria. Entonces, también al tiempo que esos libros tienen una historia, cada libro de segunda mano tiene una historia. No solamente la que cuenta el autor, sino también la del dueño o la dueña que lo ha donado. Con las librerías solidarias, que afortunadamente en este distrito tenemos varias, en el distrito de Latina, también se favorecen el apoyo a proyectos, porque cada librería solidaria tiene un proyecto que apoya. El nuestro apoya que los campamentos de verano, para que sean más inclusivos, para que más niños y niñas puedan asistir a estos campamentos de verano, que como sabéis tienen un coste en monitora, equipo personal, técnico, recursos. Pues de ahí lo que hacemos, todos los fondos adquiridos en el mercadillo solidario, en la librería solidaria, van destinados al fondo de integración de campamentos de verano. ¿Eh? Ok. Muy bien. Esto, como nos comentaban antes nuestras compañeras del espacio medioambiental de Casa de Campos, sería reutilizar, ¿no? Lo que pasa es que además con un significado, ¿no? Con una historia, también dando y repartiendo cultura, ¿no? Que es algo también muy bonito. Sí, viajando. El libro es una puerta, es el vehículo que nos lleva a mundos imaginarios y reales. Nos hace conocer culturas, gastronomía. También nos ayuda a la gestión emocional. Porque en cada libro, quieras que no, hay una intención emocional. El escritor o la escritora tiene una intención al momento de escribir un libro. Cuenta algo que le ha pellizcado en su alma, en su vida, en su mente. Entonces lo pone ahí y nos da la oportunidad de nosotras también hacer esa gestión, viajar a ese lugar, imaginarnos y conocer. La lectura es una maravilla, además que estimula mucho pues la imaginación, ayuda a aumentar el vocabulario, para la ortografía es maravilloso. Entonces, bueno, yo voy a hacer una cuñita por si hay alguna profesora o profesor o educador que nos escucha, que voy a decir una frase de Daniel Penac, que es un pedagogo francés que ha escrito como una novela, que es un texto de animación a la lectura, para padres, educadores, educadoras, y dice una frase muy linda que hoy la vamos a, en este Día del Medio Ambiente, y es: el verbo leer y el verbo amar son gratuitos, no admiten imperativos. Tú no puedes decir lee, ni puedes decir ámame. Eso se da, surge. Bueno, entonces en ese sentido no podemos pedir un resumen a los chavales cuando le dan un libro. No les podemos pedir que escriban otro libro. La lectura debe ser compartida, comentada. Y en ese sentido, pues también tenemos un club de lectura en la calle Caramuel, número 68, que les invitamos a participar amablemente. Genial. He visto que también vais a hacer como un mercadillo solidario, Victoria. Sí, gracias por la pregunta. Mira, cada mes tenemos un mercadillo solidario que se llama Mujeres Artesanas del Mundo. Son mujeres cabeza de familia, creadoras, muy artistas. Estamos lindando entre lo artístico y lo artesanal y lo útil. Entonces nos citamos una vez al mes y en esta ocasión ha coincidido con las fiestas del barrio de Puerta de Ángel. Estamos en la calle Caramuel, número 68, al frente del Parque Caramuel. Va a ser un día entero de actividades. Se van a hacer actividades para todas las edades, maravillosas. Alma Latina va a realizar una gincana literaria, que no es competitiva, es participativa, divertida y cha-cha-cha. Vamos a regalar libros ese día para todas las edades maravillosas. Y en el mercadillo pues pueden encontrar tapas de todo el mundo y artículos desde África, bueno, de cada continente. Tenemos artesanías y arte. Así que muy invitadas. Así que será el sábado 17 de junio. ¿Qué horario? Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. A mí me ha gustado eso que has hablado del club de lectura, ¿no? Porque además yo tengo que reconocer que vivo en Puerta del Ángel, me queda muy cerquita Caramuel 68 y es una forma, esos clubs de lectura, de fomentar la lectura, ¿no es así? Sí, se fomenta, se comparte la lectura, pero se fomenta la lectura, pero se fomenta los lazos filiales, se aumenta el grupo de amigos y surgen muchos proyectos de ese club de lectura. Para todas las personas que optan por quedarse en su zona de confort, en el sofá. Hoy, esta mañana, nos comentaba una mujer que se acercó a nuestro puesto, que se obligó a venir y que estaba muy contenta porque se llevaba un libro, porque iba a ir al mercadillo y la verdad que se fue feliz. Cuando hacemos el esfuerzo por salir de nuestra zona de confort, ganamos. Y nos tenemos que obligar a nosotros mismos, obligarnos. Cuando hay esa vocecita que te quiere dejar ahí metida o metido, no, vámonos, y te vas y haces cosas. Eso puede pasar en el club de lectura, conocer gente, amistades, reírte, una sonrisa con el alma maravillosa, además de todo lo que da la leer. Hay una cosa que me he acordado, antes hablabas de dos verbos, ¿no? Que era amar y leer, y me he acordado de un libro que además yo creo que tiene, bueno, pues cierta implicación medioambiental también, o cierta conciencia, ¿no? Que es un libro de Luis Sepúlveda, que es un viejo que leía novelas de amor, justamente, ¿no? El verbo leer, el verbo amar. Y bueno, al final es una historia, un cuento que sucede en Amazonas, ¿no? Y que tiene cierta conciencia medioambiental. No sé si hay algún libro que nos pudieras recomendar así que tenga cierta conciencia medioambiental. Bueno, a ver. Conciencia medioambiental, yo creo que tienen muchos libros, porque mira, una cosa, pues como para salvarme, porque no se me ocurre ningún título en especial, pero yo pienso que los libros, como ya te proporcionan un viaje horizontal por medio de la lectura, conoces ciudades, países, lugares, pueblos y personas, conoces culturas y ya te estás evitando un viaje, entonces estamos ahorrando gasolina, estamos ahorrando desplazamientos y puedes viajar. Mira, José Lezama Lima, un escritor cubano que a mí me encanta, él, por ejemplo, no salía porque era obeso y escribió libros maravillosos de todo el mundo, imaginarios y reales, y que tú lo leías y decías, pues te daba la sensación de que se había recorrido cada rincón de la tierra. Pues no salió de Cuba nunca y no salía de casa porque tenía una obesidad que no le permitía. Para él era todo un viaje, salir desde la habitación hasta el cuarto de baño ya era una odisea. Pues eso, y él escribió para el mundo entero. Entonces eso es sin salir de casa. Lezama Lima, muy recomendada. Pues a mí me gustaría saber también por qué nació Alma Latina y por qué ese nombre. Bueno, muy importante la pregunta, porque no lo he puesto yo, y además, pero me gusta que lo hagan. Alma Latina, en el 2004 se unieron un grupo de periodistas, educadoras, mediadoras en Usera, en el distrito de Usera, y gente vinculada a la radio. Nació en una radio que ya no existe, que se llamaba Fiesta FM 107.2, y allí surgió un club infantil que se juntaron como 200 chavales. Entonces buscaron personas pues que habían trabajado con jóvenes, con niños, para gestionar el club de la emisora. Y al tiempo estaba Alma Latina, que se dedicaba a apoyar a las personas en su proceso de inclusión en cuanto a leyes, formación, educación, inglés. En ese momento, yo llegué ahí por casualidad y a gestionar el club infantil, pero cuando vi un club infantil, eso fue en el 2005, y una ONG, incluimos el club infantil en la asociación y comenzamos a hacer proyectos de intervención. Estuvimos en Usera varios años y estamos desde el 2007 en el distrito de Latina. Estamos por Batán y desarrollamos pues el... Y Alma Latina lo surgió ahí de ese grupo, aunque Alma Latina es una asociación que recibe cobija, es cobijo de gente de todo el mundo y de niños de todo el mundo. Y amamos de Madrid eso, que conocemos gente de todo el mundo. Bien, pues Vicky, Alma Latina, no sé si quieres mencionar algo que no te hayamos preguntado y puede que sea interesante y no, y por el momento no hemos sabido hacer esa pregunta. No, yo ahora pues repetir la invitación el próximo sábado 17 de junio desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tendremos la oportunidad de vivir un día entero de actividades para todas las edades, al tiempo que participas en el Mercadillo Solidario y colaboras con esas mujeres artesanas y artistas del mundo. Y por último, daros las gracias a Caño Roto, a la voz de Caño Roto, la radio, creemos en la radio, amamos la radio y porque comunicáis y creáis vínculo. Gracias por vuestro proyecto. Muchas gracias a ti, Vicky. Vicky, y vamos a continuar con más música y ahora será Maná que va a estar con nosotros, justamente este grupo tan interesante que venimos recordando sus canciones desde hace tantos y tantos años, pues hoy también lo vamos a tener aquí, Maná, en el Mercado de las Águilas, en Mapeando, celebrando el Día Mundial de Medio Ambiente. Recordamos que nos puedes escuchar en www.laonda.cc y el programa es Solo a Veces y, por supuesto, ya tenemos la canción para poder escucharla en directo. Maná. No hay lugar. pues continuamos en la onda de Caño Roto. Ahora en breves momentos, en breves minutos, vamos a tener con nosotros a Victoria de la Asociación Progestión, pero previamente vamos a escuchar una canción de Amaral, En el Río, una canción que tiene mucho que ver con el medio ambiente y que tenemos la suerte de tener hoy un día muy soleado aquí en Madrid, en el Mercado de las Águilas, y bastante público que está con nosotros pues ayudándonos a mantener pues esta relación de personas con la radio comunitaria de la zona y, por supuesto, para festejar el medio ambiente hoy día 13, pero ya saben ustedes que el día 5 fue el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy lo estamos celebrando con todos ustedes en el Mercado de las Águilas y pueden acercarse por aquí. Ya escuchamos Amaral, En el Río. Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos. Se lo grita, asesinos. Anoche soñé que nadando río abajo yo llegaba hasta el mar. Pues continuamos en la onda de Caño Roto, seguimos en mapeando, en celebrando el medio ambiente y, por supuesto, ahora está con nosotros una compañera de Asociación Progestión. ¿Cómo quieres que te llamemos? Índigo. Sí. Encantado, Índigo. Bueno, pues háblanos un poquito de la Asociación Progestión, si tenéis algún proyecto, si gestionáis algún proyecto. Pues mira, ¿y en qué consiste? Vale, Asociación Progestión es una persona... Me pongo nerviosa. Nada, tú tranquila. Más en la calle, a veces. Bueno, Asociación Progestión, como dice su nombre, es una asociación pues que está más enfocada en personas inmigrantes, refugiadas, porque tenemos varios departamentos que nos ubicamos en Manuel Fernández Caballero, número 4. Uh-huh. Y lo que se dedica es, pues que tiene varios departamentos, tiene psicología, también podemos hacer cursos con ellos, jurídico, de abogados, todo. O sea, también la parte de orientación laboral, que es como pequeños talleres que hacen de proyección a la mejora del empleo y pues eso, poco más. Bueno, pues poco más, ya es poco bastante, más, ¿no? Y ya es suficiente. Poco más y sí. Hacéis de todo. Sí. Seguro que muchísimas personas de otros países nos pueden estar escuchando. Sí. Y a mí me gustaría que nos comentaras cuál es la forma de ponerse en contacto con ti, con vosotros. Pues mira, nosotros nos encontramos en nuestra oficina en sí, se encuentra en Camarena 96. Y la, pues para cualquier duda o de trabajo, si queréis formación o informaros bien, tenemos la oficina grande que está en Manuel Fernández Caballero, pues número 4. ¿Y hay algún teléfono? O si no te lo sabes, porque es normal que los teléfonos no se aprendan. Pues no me lo aprendí yo. Sí, no sé si podemos buscar por internet poniendo Asociación Progestión, ya nos salen todos los datos. Sí, sí. Actualmente ahora creo que está abierto, o sea, abre desde las 8 de la mañana hasta las 2. Hasta las 2 del mediodía. Sí. Y ¿hay que tener algún requisito para poder participar en Progestión o...? Pues yo creo que interés, lo principal. Si vais buscando trabajo, os interesa hacer algún curso, yo creo que os atienden bien, os acogen bien, porque además es una asociación que... que está, pues que está bien, ¿no? Sí. Está orientada un poco a ayudar a personas, sí, sí, ¿no? Favorecer la integración, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Sí. ¿Y hoy por qué habéis venido aquí a celebrar mapeando, a celebrar el medio ambiente, el Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno, pues básicamente porque nosotros, como somos las UDC, Unidad de Colaboración Distrital, nos dedicamos un poco a colaboración con el barrio, con los vecinos y con los niños. Entonces, hemos hecho huertos comunitarios, el compostaje comunitario también, que está en Lucero. Y bueno, pues nosotros hemos venido a ver si le metemos la idea a la gente de cómo tiene que reciclar, de lo que va en cada cubo. Y un poco que se conciencie, porque es el planeta donde vivimos todos. Y si nosotros pues no lo cuidamos, pues nos acabaremos matando. Y Índigo, ¿cómo podemos concienciar a la gente de esta labor, de esta, a estas acciones tan importantes? Pues mira, nosotros en el puesto que tenemos ahora estamos repartiendo folletos, ahí viene información y pues tenéis toda la información necesaria y nada, eso. De guía para aprender separar correctamente. También tenéis información, ¿no?, en internet, en la Comunidad de Madrid, pero también en los folletos. Claro, ¿no? Al final que habla un poco de separar residuos, vidrios, sí, papel, sí, sí, etcétera, ¿no? Un poco. Bueno, son unos folletos súper interesantes. ¿Y los tenéis en vuestra asociación? Sí, lo tenemos también de muestra. Hoy hemos traído un par para, pues, para la gente que quiera recibirlo y... Internet, has dicho que también en internet lo tenéis. Bueno, en la Comunidad de Madrid, en madrid.es reciclaje. Qué bien. ¿Nos darías algunas ideas de reciclaje muy por encima? Bueno, sí, a ver. Esas ideas que tú consideres. Bueno, nos lo han comentado también, ¿no?, las compañías de reciclaje, que es muy importante. Sí. O reducir o reutilizar, ¿no?, que también es esencial. Bueno, a ver, yo creo que para mí, pues, os voy a hablar de reducir un poco, ¿no? También pues intentar que la sociedad cambie un poco en reducir, por ejemplo, el tema de materiales o de coches o de cosas así. Por ejemplo, que también en vez de ir, por ejemplo, que podamos ir en autobús, en vez de coger todos los días el coche, pues eso reduce la contaminación. Pero claro, hay muchas personas que dicen de hacerlo, pero luego pues no lo hacen. Entonces, un poco hay que meterse ese ideal en la cabeza y tenerlo claro en decir, yo voy a hacer esto. Porque, y ya luego actuar. Claro, al final es la concienciación, ¿no? Sí. Pero yo creo que el tema del transporte público estamos mejorando, ¿no es así? Sí, yo creo que sí también. Porque eso de reducir el precio del billete del mensual y, sí, de 10 billetes, que ha sido una rebaja que se ha efectuado hasta justamente el mes de junio, hasta el 30 de junio o el 31, no sé cómo justo termina. De las elecciones. Justo después justo de las elecciones. Cuando se acaban las elecciones, se acaba la reducción del abono transporte. Así sí es, así hay que reconocer. El medio ambiente importa a veces. Hay muchas cosas electorales. Bueno, pues, pero nos ha ayudado unos meses. Sí, nos ha ayudado. Pero es cierto que otra vez vuelven los precios a subir. ¿Ha ayudado un poquito eso? Sí, bueno, digamos que sí, sí que ha ayudado un poco a que nos bajen los precios del abono transporte. yo creo que la gente se anima más a montarse en bus, porque al fin y al cabo, imagínate, un abono transporte para todas las zonas entre 48 y 72 euros. O sea, es un precio elevado, ¿no? Claro, y no todas las personas pues se lo pueden permitir. En cambio, ahora pues creo yo que sí hemos reducido esa contaminación. Y claro, estamos usando más transporte público. Y una cosa es, ya no solo las personas que no se lo pueden permitir, que por supuesto hay que facilitarles el acceso, ¿no? Claro. Sino convencer a aquellas personas que se pueden permitir un vehículo privado, ¿no? Sí. Convencerles de que accedan de alguna forma al transporte público. Claro. Que si no es por concienciación, que sea por el bolsillo, ¿no? Claro. Aunque, bueno, lo ideal sería a través de la concienciación. Y ahora en la actualidad, pues no todos los coches pueden entrar por la zona centro de Madrid, que ya estamos, que tenemos que fomentar el transporte público y acudir más al transporte público, porque los vehículos privados pues no tienen toda, vamos, que a no ser un vehículo nuevo, ya hay muchas restricciones a la hora de acudir a la zona centro de Madrid. Claro. Y Índigo, ¿qué opinas de la bici en este aspecto? ¿De la qué? De la bicicleta. Bueno, en general a mí siempre me ha gustado andar en bici desde pequeñita, y creo que, a ver, tiene sus beneficios y sus contradicciones. Uh-huh. Los beneficios es que, bueno, como decíamos antes, reducimos ¿cómo se dice esto? Contaminación, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego, pues, sus contradicciones es que, bueno, en una carretera pues puede ser peligroso, pero también debemos trabajar en eso y hacer que cada quien que vaya por la carretera mediante el vehículo que vaya pues sea más seguro. Claro, al final es verdad que nos falta espacios adaptados para poder circular en bicicleta con seguridad, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, sería una medida ambiental, ¿no? Para poder reducir. Sí, estaría chulo, la verdad, ver a Madrid y a más capitales del mundo ir en bici, bueno, vamos. Sí, sería una medida para reducir al menos, ¿no? Pues no sé si quieres que alguna pregunta que no te hemos preguntado y o algo, mencionar algo que consideres que es fundamental y que no te lo hayamos preguntado, mencionarlo. Pues yo creo que ya lo he contado todo. Bueno, pues ya saben todos ustedes, todas las personas que nos estén escuchando aquí en Mapeando Latina, en Solo a Veces, seguimos en el programa. Y por supuesto, cualquier persona que desee obtener información o de la asociación Progestión, lo pueden poner en internet y seguro que les sale bastante información acerca de los proyectos que están llevando a cabo, y por supuesto ellos están ubicados muy cerquita en el distrito de Latina. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias, Indy. Muy amable. Adiós a vosotros. Adiós. Y continuamos ahora con Michael Jackson. Michael Jackson, y ya está aquí con nuestro compañero, sigue aquí con nosotros nuestro compañero Kilian en la mesa de mezclas, en el control técnico, desarrollando toda la labor con nosotros. Y ya les decimos, Michael Jackson, Earth Song. Bien. Crying earth is weeping, sure. about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Tras Michael Jackson, continuamos en un día totalmente soleado aquí en el Mercado de las Águilas, viendo a muchos vecinos de la zona y, por supuesto, también entrevistando y celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente y entrevistando, pues, a muchísimas personas que han venido a celebrarlo y asociaciones, por supuesto. Está con nosotros ahora de Centros de Salud de Latina una compañera que le vamos a preguntar cómo te gustaría que te llamáramos. Yo soy Esther. Esther. Pues encantado. Cuéntanos un poco cuál es vuestra labor en Centros de Salud. Mira, nosotros somos las que hemos venido hoy aquí, somos enfermeras familiares y comunitarias y nos dedicamos a hacer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Entonces, aparte, también trabajamos con la patología crónica, tratamiento de enfermedades crónicas, el seguimiento de los pacientes, la atención en el domicilio, en el hogar de los pacientes que no pueden salir, los niños como promoción de la salud en ellos, todas las campañas de vacunación y todo cuando van los niños al centro de salud, a las campañas del niño sano, todas las revisiones, somos nosotras las que las estamos realizando. Eso entre muchas otras acciones que trabajamos. Qué guay. Y esa es la labor global que hacéis como profesionales. Exacto. ¿Y hay alguna labor así en particular? ¿Así alguna acción así diferente? Tipo, ¿qué hacéis hoy aquí en Mapeando? Decir, a lo mejor. Porque todo eso es lo que nosotros habitualmente hacemos en un centro de salud. Los centros de salud de atención primaria, estos en los que están todos en boca, hemos estado en los medios de comunicación hace nada, bueno, pues las enfermeras que estamos en el centro de salud, trabajamos todo eso, ¿vale? Eso es de forma regular cuando vayáis a vernos a los centros de salud porque estáis malos, porque tenéis una gripe y veis ahí las enfermeras estamos en todo esto. Hoy aquí en Mapeando estamos trabajando cómo, desde acciones que están relacionadas con la salud femenina y la salud general y con podemos mejorar nosotros el reciclado y el medio ambiente. Entonces hemos traído sobre todo qué productos sanitarios podemos utilizar, qué no estamos utilizando para evitar el consumo y la basura que estamos generando, por ejemplo, con el tema de la menstruación, que es uno de los factores en los que ahora mismo se genera muchísima basura al año y que no es fácilmente tenemos opciones ahora mismo para utilizar otras cosas que no sean compresas y tampones. Entonces estamos enseñándolas. ¿Y qué opciones podemos utilizar? Muy bien, pues tenemos, entre otras cosas, tenemos las copas menstruales, que os las traigo aquí, que vosotros están aquí encima de la mesa. Son unos pequeños dispositivos de silicona que las mujeres se colocan, en vez de utilizar un tampón, pues es el mismo formato, se utiliza de la misma forma, cuando está relleno se saca, es muy limpio, es muy ecológico, porque nos dura la misma copa, nos dura durante 10 años, y los precios, pues dependiendo de la marca, pues pueden estar entre los 10 euros y los 20 euros. Es accesible, ¿no? Se compra en supermercados, o sea, lo podemos encontrar en muchos sitios, y la forma de utilización es muy sencilla, y lo pueden utilizar tanto mujeres que no han tenido que no han tenido relaciones sexuales, como mujeres que han tenido muchos partos y que pueden tener diferentes tipos de menstruaciones, con más flujo, con menos flujo, más intensidad, y es muy cómodo y muy sencillo. Y nosotros ahora mismo aquí estamos explicando cómo poderlo usar, y la verdad es que la respuesta es buenísima. Estamos como convenciendo a todas las que vienen a ello. Bueno, al final esto, hablando de las tres R's, ¿no? De reducir, reciclar y reutilizar, al final con esta acción estamos reduciendo, ¿no? Y no reciclando, sí reutilizando, ¿no? También. Claro, esto es una forma de reducir, fundamentalmente. Cuando hablamos de reciclar, lo que tenemos son las bragas menstruales, que lo que hace, o las compresas salva slip menstruales, y las compresas menstruales, que son compresas, pero que están hechas de algodón y tejido que se puede lavar y reusar. Entonces, lo que hacemos las mujeres para cuando las utilizamos es utilizarla como una compresa normal, solo que al quitarla la pasamos por el agua, se lava con agua jabón y se seca, y cogemos otra que tengamos limpita. Maravilloso. O sea que... Pues continuamos aquí en el Día del Medio Ambiente y estamos entrevistando en este momento a una compañera de Centros de Salud de Latina. ¿Cuál es la...? Bueno, entiendo que estamos hablando en general de cualquier centro de salud, ¿no? Centro de todo Madrid y Comunidad de Madrid. Uh-huh. Todas estas actividades que estás contando, cualquier persona que vaya a un centro de salud y justamente... pregunte por una enfermera, le podéis dar esta información, ¿no? Exacto, sí, sí. Las enfermeras trabajamos en el ámbito de los cuidados en la mujer, y dentro de los cuidados en la mujer, en los que hacemos la prevención en toda su etapa vital, pues lo que vamos a hacer es orientarla a utilizar este tipo de dispositivos. También, por ejemplo, cuando empiezan las niñas a empezar a menstruar, que les explicamos toda la menstruación, cuáles son las circunstancias de esa nueva etapa vital en la que están viviendo, empezamos ya a contar estas cosas, estos nuevos. ¿Este tipo de acciones tienen buena acogida? Sí, la verdad es que ahora mismo aquí tenemos una acogida maravillosa. Uh-huh. Y cuando estamos hablando de prevención y promoción en el centro de salud, dentro de la consulta, tienen muchísima más acogida, porque estamos viendo que no nos estamos dirigiendo a un momento puntual de una enfermedad, sino que lo que estamos haciendo es proyectar que hacia un futuro tengamos una vida mejor. Y eso, sí, yo creo que lo queremos todos. Uh-huh. O sea, al final sí que notas que en los últimos 10 años, respecto a este tipo de acciones, ha habido un cambio. Ha habido en la conciencia, ¿no? No solo de reciclar, sino también de reutilizar, ¿no? De reducir. Sí, reciclar, reutilizar, es que incluso no. Ellos pueden ver los ejemplos que nosotros tenemos en nuestras consultas, donde vamos, tenemos los diferentes cubos y sitios donde ir reciclando cada una de las cosas que vamos utilizando, y es un ejemplo diario, ¿no? Ponemos una inyección, ponemos en el punto adecuado el material que tenga que ser reutilizado de una forma que va a un proceso de incineración, los plásticos van a otro punto, el papel que no reutilizamos y estamos explicando va a otro punto, y es una forma de mejorar en todas las consultas. Y además promover que con el ejemplo que estamos haciendo, ellos también pueden hacerlo en casa. Qué bien. Sobre todo la salud femenina, que es muy importante, y tener una conciencia de ello todos los habitantes, ¿no? Sí. No solamente las mujeres, sino también los hombres y demás. No sé si quieres comentar algo que no te hayamos preguntado y consideres que es importante, no solo en relación al medio ambiente o a tu profesión. Mira, una de las cosas que también trabajamos mucho es orientar y trabajar con la población para que cosas que, como son los medicamentos, no los dejemos en casa y no los tiremos a la basura, ¿vale? Somos conscientes de que se utiliza mucha medicación que no se termina de consumir. y las tenemos en casa olvidadas, caducadas, y al final van al cubo de basura y muchas veces incluso a los orgánicos. Entonces ya es como el doble mal, ¿no?, de, para el medio ambiente. Debemos de intentar que todo ese tipo de medicación y todo ese tipo de sustancias que estamos utilizando vayan a los puntos SIGRE. Esas están en la farmacia, no los tenemos en los centros de salud, pero orientamos a que realmente sea ahí donde tengan que ir, ¿vale? Porque no solamente el ciudadano tiene que hacer una labor importante en relación al medio ambiente, sino también los agentes sociales y, por supuesto, los políticos, que sepamos exactamente dónde hay un punto, bien sea móvil o bien sea fijo, donde podamos echar esos elementos que ya hay que desperdiciar. Sí, por ejemplo, tenemos una de las cosas que la gente nunca sabe qué hacer con ello, es una, por la patología que suele haber bastante, que es todo el material que utilizan las personas con diabetes. Ese material que es peligroso porque suelen ser agujas pequeñitas y demás, hay que saber dónde hay que usarlo y son los puntos limpios, tienen que llevarlo en contenedores pequeñitos para poderlo reciclar en los puntos limpios para que se incinere de la misma forma. Además, a través de internet, yo creo que si ponemos puntos limpios vamos a encontrar muchísimos sitios exactamente donde se ubican esos puntos limpios en Madrid ciudad, Madrid comunidad, y podremos ir con exactitud sin perder tiempo. Sí, yo creo que sí, es fácil. Pues sí, todos ponemos de nuestra parte. Gracias. Gracias por haber tratado este tema tan interesante, Centros de Salud de Latina, justamente aquí en Mapeando Latina, celebrando el Día del Medio Ambiente y, por supuesto, en la onda de Caño Roto. Ya saben todos ustedes que nos pueden escuchar en www.laonda.cc. Y ya está nuestro compañero Kilian, que nos tiene preparada otra cancioncita, en este caso, Bebe, Ska de la Tierra, ¿no es así? Sí, sí, esta propuesta no ha venido de mi parte, sino del equipo de aquí de la radio, así que espero que os guste y pronto nos vamos a despedir. La tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuchos del dolor, y es que no hay respeto, y el mundo se prendió. tiene fiebre, la tierra tiene fiebre. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Y es que no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por la voz de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos de Trump, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios. Pues así hemos llegado al final del programa, así escuchando esta canción de Bebe, de Ska de la Tierra. Y les tenemos que decir, como quien dice, hasta luego, o porque el próximo día 27 de junio volveremos a estar con todos ustedes, con el Grupo Sur, un proyecto comunitario, y por supuesto ya nos vamos a despedir. Han estado con nosotros Kilian en la dirección técnica. Un saludo, nos vemos. Ha estado Mon, que nos dice hasta luego desde la distancia, pero que está con nosotros. Un beso. Y un beso mandando también, que nos están mandando. Y bueno, también está Samantha con nosotros, que ha estado realizando la labor de relaciones públicas, producción, el alma mater de este programa. Y por supuesto, finalmente, copresentando Miguel Gutiérrez, y copresentando mutuamente Teresa Calvo. Un gusto. Un gusto haber estado con ustedes, haber celebrado con ustedes el Día del Medio Ambiente en el Mercado de las Águilas, y por supuesto, ya saben que pueden escucharnos en www.laonda.cc. Ahí pueden escuchar nuestro programa, bien en directo, o también subimos los posts. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Sean felices.